excesivo es más bueno que el pan. Este amor tan real de que habla mi canción. Excesivo, te hablo de corazón. Volar sin avión y sin salir de aquí, abrazados los dos mucho tiempo y soñar con los ojos abiertos. Excesivo el volar a París solo con decidir, con la imaginación. Es así, lo vamos a vivir y tú misma dirás, cariño, sé si vos. Yeah. Sí, bon. Oh sí, qué bueno es. Sí, bon. Oh yeah, yeah, yeah. Sí, bon. Sí, bon.